Del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos. Y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que le dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Comentario al Evangelio por las monjas dominicas de Córdoba. En el Evangelio de hoy se hace referencia al templo, a la casa de mi padre y al corazón de María. Y también las oraciones eucológicas de esta fiesta del Inmaculado Corazón de María citan expresamente el corazón de María como digna morada del Espíritu Santo y que nosotros lleguemos a ser templos dignos de tu gloria. ¿Qué relación tiene todo esto? ¿Qué nos quiere decir? En la época de Jesús, el templo de Jerusalén era la casa de Dios. Ahí moraba Dios. Pero hay otras traducciones que en lugar de casa de mi padre, traducen por las cosas de mi padre. Es decir, que Jesús parece querer indicar a José y María que las cosas de su padre, o sea, la relación íntima con él, es más importante que el templo, porque esa relación se puede dar en lo íntimo del corazón. Y así lo apunta el final del Evangelio. María conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Efectivamente, el corazón es el centro de la persona. Ahí sucede todo. Ahí se toman las decisiones. Ahí se guardan los sentimientos, afectos, deseos, todo lo profundo de la persona. Y ahí habita Dios. Ahí habla al corazón de la persona. Y en ese fondo es donde quiere tener una relación de amor con cada uno de nosotros. Aprovechemos este día en que María nos ayuda a tomar en serio nuestro proceder, a cribar nuestro corazón para comprobar si de verdad amamos a Dios, a no tener miedo de mirar dentro y ver qué sale de nuestro corazón, y a confiarnos a su Inmaculado Corazón para pedirle que podamos tener los mismos sentimientos del Hijo.